Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Sueño que se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Ah, una alarma me llama y me ayuda a escapar. Y los días pasan, los días van pasando, los días van concluyendo, la semana va terminando. Y así llegamos a un nuevo viernes de limbo, un limbo número 126, un limbo que nos trae este comienzo y fin de semana. Comenzamos entonces a despedir la semana en este trabalengua limbar. Esta semana estuvimos viendo el tejido comunitario, según el antropólogo colombiano Arturo Escobar, La vida cliché, por el escritor Fabián Casas, El monocuentero eléctrico rojo y un cuento escrito por internos del Instituto Menores Adultos Manuel Belgrano. Seguimos con los martes rojos bip bip que se deshacen en los conejos de la desnoche. Encuentros nocturnos, froesías mixeladas de la mano de Nicolás Zucca y el Rasta Libre Radio Quilombo. Seguimos, viajamos a Uruguay con Cristian Estrella y tuvimos una charla con la documentalista y DJ Sofía Casanova. Seguimos disfrutando de su set Fusión Oriental y dimos aire a Inda Group. Y entonces damos comienzo a un nuevo viernes con un equipo al aire completísimo y hermoso, compuesto en la operación técnica con Seba Rasta, que está ahí dispuesto con todos sus dedos operando básicamente esa consola. Y al lado mío, a mi derecha, la tengo a la queridísima Mecha Carrizo en coordinación, producción, co-conducción. De todo, este aire es nuestro, Mecha, y bueno, apodérate y saluda a tu audiencia que tan fervientemente te está esperando escuchar. Muy buenas madrugadas, marioneta. quiero decir que a mi izquierda la tengo a Mariana Marioneta. Gracias. En producción, etcétera, etcétera, etcétera. Porque vos no te nombrás, Mario. Bueno, me nombro después de vos. Ahora sí te toca. Ahora sí me nombro. Y bueno, y yo, como decía Mecha, entonces, Mariana Marioneta en conducción. Estamos muy felices de hacer este nuevo vuelo de limbo que dará más los viernes. Va a tener voz femenina. Y se va a apoderar de este aire en FM La Tribu. Sí, estamos en FM La Tribu, en la calle Lambaré 873, en la cual ocurren siempre cosas mágicas. Por ejemplo, este programa que arranca de esta manera con un viernes hermoso. Tenemos un GPS dispuesto, preparadísimo siempre para poder invitarte a salir todos los fines de semana y toda la semana, que te puedas organizar tu semana y puedas elegir de todos los eventos el que más te guste para poder ir. Para salir hoy a la noche, lo que resta de la noche, todo mañana, todo pasado. Sí. Y bueno, aparte de la semana que viene también tenemos alguna data para tirar. Hogar Dulce Hogar, si es que nada te convence de todo lo que te vamos a proponer, tenés algo para hacer en casa. Bien. Te vamos a comentar sobre el final del programa. Recién tenemos comunicación con The Freak Selector, probablemente también para cerrar el programa a todo reactable. Tenemos música, tenemos móvil también. Esta noche, por más que haya llovido todo el día, fue como un baldazo, ¿no? Fue como baldear el piso y poder recibir el fin de semana limpitos. Te traje muchísima música, si te parece ya empezamos. Ya. Te traje a Denis Hazarevic, más conocido por todos como Grammatic. Ajá. Produce la música desde los 13 años. Sí. Es un artista electrónico que viene de Eslovenia. Sí. El género lo que hace mezcla hip hop, glitch, electro y dubstep. Llamanos, informate, movete, bañate, organizate. Los viernes nos recreamos. Vibramos y gravitamos en plena noche activa. Limbo sale a buscar y encuentra. From the labyrinth beyond time and space, seeks his way out to a clearing. Y qué lindo es recibir, qué lindo es poder llegar al viernes y decir, qué bueno que me merezco este descanso o esta salida o lo que sea. Y más que nada, si tenés chicos y tuviste que, digamos, entre comillas, padecer, por decirlo de alguna manera, el fin de semana de vacaciones, la semana de vacaciones, porque Buenos Aires está inundada de niños por todos lados, es un bardo para donde quieras ir, pero está bueno que esto suceda porque también los chicos se merecen ese descanso. En el GPS tenemos siempre eventos que te llevan a museos, que te llevan a muestras, a ver bandas, pero también tenemos en cuenta esta semana de vacaciones y la anterior, y propusimos eventos para poder llevar a tus hijos, sobrinos o lo que sea, y que puedan también disfrutar con vos, y que vos también, de alguna manera, saques el niño que tenés adentro y te diviertas, porque no hace falta tener un sobrino o un hijo para ir a un evento. Puedes ir tranquilamente y puedes disfrutarlo. From the labyrinth beyond time and space seeks his way out to a clearing. Entonces, así, yo por ejemplo quise ir a ver un montón de espectáculos para chicos porque me encantan, porque siempre quiero aprovechar esas oportunidades, pero en realidad no pude ir a ninguno de esos eventos y me quiero matar. Y hay una mina que es muy copada, que me invitó a ver su obra. Me dijo, vení, te invito. Y yo dije, yo quiero ir, loco, quiero ir a ver esta obra porque conozco el trabajo de ella y la verdad que es para disfrutarlo, pero hay que tener tiempo. Y justamente es el que yo no tengo. Te tengo en comunicación telefónica a Paula Vidal. Ella es titiritera, es una grosa de los títeres y ella está ofreciendo su espectáculo junto a Adriana Sobrero, también otra maestra del arte titiritil, que se llama Poquito a Poco. Paula, ¿estás en comunicación? Sí, señorita, acá estoy. Qué lindo escucharte, Pau, a estas horas. Sé que sos una señora madre, que bueno, que se pasa trabajando toda la semana con lo que mejor hace, que son los títeres. Contanos un poquito, bueno, no nos cuentes en detalle lo que obviamente pasa en Poquito a Poco, pero más o menos engatusanos, imantanos, enamoranos, llévanos. Bueno, estamos con este último espectáculo, que es una fusión de las dos compañías, de lo titre y con producción de Agarrate Catalina. Estamos haciendo un espectáculo de títeres y multimedia en el Centro Cultural de la Cooperación. Estamos todos los días de vacaciones de invierno, 16:30 horas, ya queda sábado y domingo, y después nos quedamos agosto, sábados y domingos, 16:30 horas, en Corrientes 1543, enfrente del Teatro San Martín, en el Centro Cultural de la Cooperación. Y bueno, y en este espectáculo lo que proponemos es mezclar la multimedia, los recursos multimediáticos, con el teatro de objetos, con los títeres. Sí. Y bueno, queremos como acercarnos a las nuevas tecnologías, que los niños están más cerca de ellos que nosotros, ¿no? Porque ellos nacieron con eso y bueno, y es como un desafío este espectáculo. Mi compañera dibuja en vivo, sí, mientras yo manipulo e ilumina la escena y da color a la escena y a los títeres por medio de lo que ella dibuja. Y tenemos un mensaje, que es que hay que cuidar el planeta. Así que es como redondo. armamos un espectáculo las dos, hicimos la dramaturgia las dos, y bueno, es una nena que cuenta la historia de sus abuelos cuando se dan cuenta que el planeta se llena todo de basura. Sí. Y bueno, el abuelo, que es inventor, inventa algo que no voy a decir qué es. No. Inventa algo para solucionar ese problema. Pero bueno, es un poco lo que nos sucede hoy, ¿no? Esto de ir caminando por la calle y encontrar basura y, sí, y que la basura cada vez nos tapa más. Y bueno, La idea es como sembrar una semillita para que los nenes se vayan y se queden pensando lo que está sucediendo y como son las futuras generaciones, poder modificar algo desde la niñez y hábitos más que nada, ¿no? Es genial, yo porque, bueno, ya te conozco, hemos estudiado juntas en la hermosa Escuela de Avellaneda. Exacto. De títeres, junto a Adriana, y lo loco que es cómo pasa el tiempo y qué bueno que está que involucres a las nuevas tecnologías, que los chicos, bueno, conocen, como decías vos, muy bien, más que nosotros conocen las tecnologías de hoy por hoy, y qué bueno que vos las involucres en el espectáculo, porque es algo que está a la par de los chicos, que es, o sea, ves un chico y sabes que no puedes irle con cosas antiguas, analógicas, porque no van a entender nada. Está bueno que hagas esa traducción de las tecnologías de ahora a tu espectáculo. Sí, es una apuesta que hicimos. No sabíamos por dónde iba a salir, en realidad, porque Adriana hizo un taller en Charleville, en Francia, en una escuela muy importante de títeres, hizo un seminario. Y hizo la luz y el color, trabajó con la luz y el color. Entonces vino, me contó todo esto, y empezamos a escribir una historia, y empezamos como a crear un lenguaje del cómo contar también desde esta herramienta, digamos. Yo estoy de blanco, los títeres están de blanco y ella va iluminando y va pintando toda la escena. Hermoso. Este es un espectáculo que es para ver, para reflexionar, no es un espectáculo participativo, de las que te tengo acostumbrada. Es un espectáculo muy poético, la verdad que es novedoso. No sabíamos qué iba a pasar, pero la verdad nos fue muy bien, ganamos bastantes premios. ¡Qué bueno eso! Qué bueno. Sí, ganamos el premio Atina, ganamos 4 premios Javier Villafañe, bueno, no sé, es como un reconocimiento a tanto trabajo y a investigación que le pusimos, ¿no? Estuvimos como casi 2 años con este espectáculo. Totalmente merecidísimo. Entonces recordamos, entonces están mañana y pasado a las 16:30 horas. Exactamente. En el Centro Cultural de la Cooperación, en la Avenida Corrientes 1543. Y bueno, y vayan entonces. Las entradas se pueden sacar por alternativa teatral y son más baratas. Así que las pueden, claro, está porque está Club La Nación. Así que si quieren pueden sacarla por alternativa o ir directamente a la puerta del teatro. Lo que pasa es que se agotan mucho porque la capacidad de la sala no es muy grande. Claro. Entonces se agotan las entradas. Por eso está bueno que o que las reserven o que llamen al teatro o por alternativa también, que pueden elegir sus lugares también. Vamos a ir a verte entonces, Pau. Gracias por esa comunicación telefónica y que sigan los éxitos. Te quiero mucho y bueno, y nos veremos en algún lugar por ahí, por el mundo. Bueno, gracias Marioneta por difundir siempre lo que hago. Vamos a estar entonces todos los domingos, sábados y domingos de agosto también en el Centro Cultural de la Cooperación. Y bueno, los esperamos a todos y espero que alguna vez vengas a ver la función. Voy a ir. Ahora te invito a bailar. Te mando un beso grande. Beso gigante. Beso. Y ahora vamos a bailar con este ritmo amazónico de Chicha Libre.

Entrando a zona de GPS. Guía para salir. Limbo transita la noche y te cuenta lo que encuentra. Llévate a Limbo en los auriculares. Abrí tu GPS. Y salí. Limbo. El Rey del Blues te da esta bienvenida y te abre el GPS porque te está invitando ya de una, directamente, así, te tiro el GPS, el martes 4 de agosto. Estamos en agosto ya, Mechita. Primero de agosto del año 2015. Así es, estamos en agosto. Te sorprendió como loco este mes y el martes 4 de agosto te invitamos al Bar La Tribu para venir a ver el ciclo Músicos, Músicas, Músics, Músiques. Ciclo Músics, B.B. King, The Life of Riley del 2012, la vida de este genial, el Rey del Blues, en el Bar La Tribu, Lambaré 873. La entrada es a la gorra. Como eso siempre. Parece perfecto, me encanta. ¿Estamos escuchando a B.B. King en este momento? Claro que a sí. Ver. Let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young. Let the good times roll. Me encanta. Era necesario que subiera el volumen. Muy bien. Se barrasta. Así que, y también se va el limbo, se va volando. Vuela. Porque él vuela como loco. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí va! Sigue, sigue volando porque Limbo te sigue invitando el miércoles 5 para que vayas a las 21 horas a ver los miércoles profundos, en realidad a escuchar los miércoles profundos, un ciclo de música fusión que te ofrece la gente del Quetzal, en donde convivirán con el pasar de los miércoles, miércoles tras miércoles, canciones con aire a folclore, improvisaciones con gusto a jazz, la sonoridad del nuevo tango porteño y la experimentación sonora. ¿Qué te dice todo esto? Experimentación sonora, tango, jazz, canción con aire a folclore. ¿A qué hora del miércoles tengo que estar ahí? A las 21 horas en el Quetzal, en Guatemala, 4516, con una entrada de 40 pesos. No es nada. Nada. Muy poquito. Te sumergís en esta locura musical de los miércoles profundos. Así que huele el limbo loco hacia Quetzal. Hermosura que estamos escuchando. Es más rockero, se puso más rockero. Sí, es un poquito de rock, un poquito de glam, un poquito de pop, un poquito de todo. Es Rayos Láser, que es una de las tantas bandas, de las tantas, te digo, porque hay un line-up increíble que tenés que meterte en la página para poder ver todo lo que vas a poder escuchar justamente en el Festival Geyser en La Usina, el 6, 7 y 8 de agosto. De 17 a 23 horas en la Usina del Arte, ahí en la esquina de Cafarena y Pedro de Mendoza. Eso en es en el barrio de La Boca. Exactamente. Totalmente. Te llevas el mate. Sí. Y porque empieza a las 17. Así sí. Que te llevas el mate o lo que quieras y te quedas hasta las 12 de la noche, seguro. Seguramente. Te la digo, Usina del Arte. Te digo, no solamente está Rayos Láser, está también, Walter Domínguez, Juan Ingaramo, Los Asteroides, Coco Rock, María Esquiaga, Rosal, María Esquiaga, Darío Jalfín, Ibiza Pareo, hay un montón de gente que se va a presentar, artistas que se van a estar en este evento en la Usina del Arte. Entonces no te lo pierdas, Mecha, anda como loca con tu mate, con tu gorrito y con tus 50 camperas que te pones siempre porque hace mucho frío. Así que, que huele con vos, que huele con Mecha este limbo. Por último, te invito, Mecha, el viernes 7 a las 21:30, La Chicana presenta su nuevo disco Antihéroes y Tumbas en el Torcuato Tasso, un lugar precioso en el cual, si querés ir a ver y escuchar tango, Torcuato Tasso está enfrente del Parque Lezama. Exactamente. Aclaremos eso, que ya es un plus. Terriblemente, en la calle Defensa, justamente, Defensa 1575, La Chicana, este hermoso dúo tanguero, que entonces va a presentar su nuevo disco Antihéroes y Tumbas. Así que tenés de todo en este GPS, tenés desde el pop, desde el rock, tenés el blues y el tango. Vamos a volar, Mecha. Mario, te voy a invitar yo a un evento, ahora me toca a mí. Te voy a invitar. ¡No te lo puedo! No te la esperabas. Te voy a invitar a vos y a todos los oyentes y oyentas, ¿sí?, todos y todas, a la Expoferia Unión de las Artes Combinadas, ¿sí?, en este caso la número 11. ¿Dónde se hace? Se hace acá, en el Bar de la Tribu. ¿Dónde si no? En Lambaré 873, en pleno barrio de Almagro. ¿Sí? Esto se hace todos los sábados. Todos los primer sábados de cada mes, mejor dicho. Sí. En este caso es hoy, o sea, mañana, como quieran llamarlo. Primero de agosto. Primero de agosto. Se va a estar haciendo desde las 14 horas hasta las 20. Un espacio donde puedes encontrar productos de indumentaria, accesorios, lecturas, intervenciones. También va a haber charlas abiertas, talleres y alguna que otra sorpresa más. Me interesa un montón. Te invito, te repito, mañana de 14 sí. a 20 te venís a La Tribu, específicamente al Bar de La Tribu, sí, en Lambaré 873. Me subo limbo y voy volando. Toda la información que dijiste vos del GPS, más esta que te dije de la Expo de las Artes Combinadas, la puedes encontrar y releer metiéndote a la web de Limbo, en limboalaire.weebly.com, Weebly con doble E. Ay, tu primo colorado con barba camburada y llena de ballena, inclinándose al sol de un rayo de luz roja, besando nuestra boca. Eso que te sopla, huele a alcohol. Tu trego lunares extraterrestres entran cuando salen, por eso no se ven. Ay, tu barba colorada, traviesa y rebelde. Me afecto con espada, pero devuelve el fondo. Si la noche te persigue, entrégate a ella, o dile que tienes dolor de cabeza. Sombrita de reflejo, dame algo tierno, me como tu amor y cago el infierno. La. brújula de las estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de Busol. Una instrucción poética. Estación de Busol. Para que completes el presente. En 60 palabras. 1. Mirando. 2. Al. 3. Sur. 4. Apoyá. 5. Las. 6. Palmas. 7. Sobre. 8. Hogar. Dulce hogar. Si te quedas en casa, también hay un plan. Escuchábamos al hermoso Devendra Banhart, precioso, con Carmencita, una de las figuras musicales más destacadas de los últimos años. Coleccionista de artefactos musicales, skater, dibujante, cantautor, artista visual, expone museos, si no me equivoco. Y potro. Potro total. Como él solo. Bueno, esto es un apartado que, bueno, podría no haber entrado. Sí, bueno, no importa, entro. Mechita, este GPS te propuso cosas interesantes para que puedas salir, disfrutar durante la semana. Pero si vos sos, no sé, te pinta la ortiva y no querés salir, o no sé, o te pinta el frío o lo que sea y te querés quedar, ¿Qué, a ver, ¿qué puedes hacer? ¿Qué me puedes proponer para quedarme en mi casa y no hacer todo lo que te propuse en el GPS? Traje una idea y es, viste que cada casa tiene como un aroma en particular. Uh-huh. Seguramente la tuya, la de Seba Rasta. Uh-huh. Todos tenemos un aroma en particular. Ojo, puede ser olor a comida directamente. Sí, puede ser olor a humedad. También. Pero bueno, no es la idea. La idea es hacer fragancias frescas, naturales, con nuestras propias manos. Te doy un ejemplo. Pueden ser de frutas, de hierbas, de sí, ramas de cedro, extractos, agujas de pino, muchísimos. ¿Cuál es la fragancia que a vos más te gusta, Marioneta? Jazmín, creo. ¿Seba Rasta? Palo Santo, dice. Sí, también. Bueno, a mí me gusta mucho lo que es cítrico. Y dicen que es lo que más dura. Por ejemplo, el olor a limón, el aroma de naranja, es como lo más duradero. Ah, mira. De todo. Si querés aprender cómo hacer estas fragancias frescas naturales, te invito a que te metas en www.lavidalúcida.com o también en www.deyumilife.com. De Yumi se escribe D en inglés, sí, Y-U-M-Y y Life. Repito, www.lavidalúcida.com, www.deyumilife.com. Igual vamos a subir estas direcciones. Lo vamos a subir a www.limboalaire.weebly.com. Qué hippie que sos. Muy hippie. Una introducción a lo que viene llegando, que es el cierre, el fin del programa. Pero como siempre tenemos a nuestro DJ exclusivísimo, Martín Nardone, que está en comunicación telefónica. Le Freak Selector, ¿estás por ahí, por el aire de Limbo? Hola, hola. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Estas voces no las tenías seguramente, porque claramente vos hablas todos los viernes con Cristian Estrella, Pero bueno, de ahora en más, el aire de los viernes de Limbo está comandado por las mujeres. Me parece muy buena idea. Hola Martín, te habla Mecha. ¿Están? ¿Cómo estás? Aquí Martín. Tengo una pregunta para vos. Antes de empezar, ¿tenés una fragancia en particular que sea la que más te gusta? Que estábamos hablando de eso hace un ratito. El Palo Santo. Palo Santo. Mirá también, como nuestro operador, el Rasta. Bueno, no, yo también me gusta el Palo Santo, sí, bueno. Está bueno. Pero me gusta también mucho el jazmín. En realidad, bueno, los aromas, la música, contanos más que nada. Nosotras dos, mira, te comentamos, sí. Martín, Marianeta y Mecha son dos minas que recién te conocen a partir de Limbo. No te conocíamos antes, musicalmente, ¿no? Y como que empezamos a flashear mucho con tu música, porque somos muy del palo nosotras del tipo como de la cumbia latinoamericana, todos esos ritmos. Y nos sorprendiste gratamente porque vos fusionás muchos ritmos, y entre los cuales los ritmos que vos fusionás están también muchos de estos que nos gustan a nosotras. Por eso como que nos imantaste, por eso nos gustaste. Mirá que interesante lo que decís. Bueno, me alegro de la apertura. Me alegro, brindo por eso. Bueno, sí, la verdad que sí, es una linda observación que te queríamos hacer. Y bueno, y contanos acerca del tema que nos vas a que nos ofreces para cerrar este programa del día de hoy. Bueno, es un remix que hice en tiempo real con el instrumento que toco, que es el tractable. Uh-huh. Son unas vocales que me pasó mi amigo Nicolás Veller acá. El Mayonesa, que es un mendocino que ahora está radicado en Berlín, pero estuvo un tiempo viviendo en Estonia. Y bueno, se hizo muy famoso ahí, llegó a participar y a cantar para un concurso muy famoso que hay en Europa, se llama Eurovisión. Uh-huh. Ya sonó varias veces el Mayonesa, sí, junto al Freak Selector, lo conocemos. Sí, sí, sí. Otro día suena de nuevo, seguramente. Tenemos varios featuring, digamos, varias colaboraciones con él, y hemos tocado juntos en Creamfields y en Barcelona y en Mendoza, y bueno, en este caso es un remix de su track La Guaymallénina. Ajá. Es una calle muy famosa de Mendoza. ¿Cómo se llama la calle? La claro, por los alfajores. Lo relacionamos con... tenemos hambre y relacionamos todo con la comida. Sí, sí, bueno, Guaymallén es del, claro, del bar. Es del lugar. Es un barrio en Mendoza. La Guaymallénina en realidad es una chica de Guaymallén, pero habla de Aristides, que es la calle, una de las calles principales de Mendoza. Perdón, me había confundido yo. Le Freak, contanos en qué andas. ¿Estás dando algún curso? ¿Vas a dar alguna clase magistral de mesa reactable? Sí, no sé si está magistral, pero sí, clases particulares de producción de música electrónica y cultura DJ en mi espacio de cowork en Palermo, Managua. Y también en agosto vamos a empezar unos cursos en la Universidad Nacional de Quilmes la Universidad Nacional de San Martín, perdón. En Quilmes es donde estudié, en San Martín es donde voy a dar el curso. Ajá. Sobre producción de música electrónica. Y bueno, también estoy preparando una gira por Colombia y por Chile, presentando mi nuevo disco. Sí. Y en Bogotá vamos a estar tocando para la gente de Vice, que es una revista de tendencia muy, muy interesante. Bueno, estoy preparando también unas especiales con unos remixes muy locos. Especiales pasan. Seguramente, bueno, vos te vas a ir de gira, no vamos a poder ir con vos, no te pongas mal, pero bueno, te vamos a seguir desde acá, desde Capital Federal. Bueno, seguí mandándonos tu material, porque como te decíamos, ya nos gusta mucho tu música y queremos tenerte siempre entonces en las finales de Limbo. Los viernes que terminamos la semana y queremos salir disparando como locas a cualquier lugar, a cualquier fiesta, a lo que sea, siempre con el ritmo del Freak Selector. Te agradecemos un montón esta comunicación telefónica y te invitamos a bailar tu tema. Entonces, te mandamos un beso gigante. Besote. Chao, Le Freak. Y así entonces pasaba a nuestro DJ exclusivo Le Freak Selector, cerrando todos los viernes como de costumbre. ¿Cómo se llama el tema? Este tema es Naranja, Dragón y Fuego, featuring Sax Attack. Agradecemos un montón a todo el mundo que está del otro lado escuchándonos y estando y poniéndose lindos para poder salir este viernes, sábado, domingo, todo lo que resta de la semana. Gracias, Mecha, por estar al lado mío, como siempre. Gracias, Marioneta, te voy a extrañar. Una semana es muchísimo tiempo. Gracias, Rasta. Gracias, Rasta, te queremos. Un beso para todo el mundo. Hasta viernes que viene. Hasta luego. Viernes, Limbo fluye como la noche. Limbo. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.